Hola, soy María Ángeles, familiar de una jugadora de fútbol de acá de Buenos Aires, y vinimos acá al Congreso para el primer encuentro del grupo de jugadoras que se está armando de Unidas por el Fútbol, a partir de la muerte de Juliana Gómez, que falleció en un accidente automovilístico, y tres de sus compañeras siguen internadas. Y bueno, ella falleció por la negligencia del Club Argentino de Merlo, un club que está en la C, que no puso micro para ir a Santa Fe, las hizo ir igual. Por lo que se dice, ellas habían conseguido el dinero para el micro, con una rifa, esa plata no estuvo, tuvieron que ir en autos, y cuando estaban volviendo de jugar, fueron, viajaron, jugaron y volvieron. En el día, lo que implica que la persona que manejaba también estaba muy cansada. Además era una persona mayor que también ayer perdió la vida. Y esto pasa en todos los clubes, no es Argentina de Merlo, son todos, creo que hasta en la A todavía sigue pasando esto. Los clubes no ponen micro, no ponen hidratación, no ponen hospedaje si van a distancia. Exigen a los clubes que hagan un montón de cosas, los clubes no, tampoco tienen los fondos, la AFA si los pasa no se sabe dónde terminan. Y bueno, hoy se hizo este primer encuentro y para generar un frente de jugadoras, desde las pioneras hasta las actuales, para exigir las condiciones mínimas de seguridad básicas para que jueguen. Y bueno, por supuesto, contratos serios para todo el equipo, que no sean más 8 contratos para 22 jugadoras. Las jugadoras hoy están haciendo una vaca con los sueldos y lo reparten para que todas más o menos cobren algo. Basta de traer chicas del interior, dejarlas a la deriva, en la nada. Jugadoras de fútbol que no tienen dónde caer, que el club las abandona. Muchos casos que han dormido en la calle porque no tienen dónde caer, porque el club las deja sin nada. Las traen con la ilusión de un sueño, las dejan tiradas. Otra cosa que empezó a pasar ahora es que le dan mucha prioridad a las más chicas, van eliminando a las mayores, porque las mayores son las que vienen hace años intentando que la actividad crezca, que la actividad evolucione, que se consiga esto, aunque sea un micro, para no ponerse un palo en la ruta. Entonces empezaron a limpiar, diciéndoles que ya no están para jugar, a los 32 años, a los 33, que saben que todavía están en el fútbol femenino, y jugadoras que hasta los 40, 42 años siguen jugando. Les dicen que es un problema de estado físico, que las van a dejar como quintas suplentes. Todo eso después, cuando de que hablen, de que pidan algo mínimo como hidratación, mínimo como una cancha en condiciones. Yo misma vi, yendo a un partido, como dos jugadoras de Argentinos Juniors el año pasado se lesionaron porque la cancha tenía pozos. Se doblaron el pie. Cuando mi novia lo reclamó, le dijeron que no era problema de ellos, que era un problema que tenía que arreglar el otro club. Cuando tuvieron dos jugadoras, la capitana y otra jugadora de su equipo, lesionadas por los pozos que había en la cancha. No hay ambulancias en condiciones. Yo he sido testigo como Matías Meta, actual DT, que no tiene que ser DT más de nada. En Atlanta le pedía el dinero a las jugadoras para pagar la ambulancia, la policía y los referidos. Decía que las chicas que en ese momento estaban no eran como todas las chicas del fútbol, que eran chicas que hacían fútbol de capital, que tenían dinero, y les pedía dinero. Después, el mismo señor que hoy está al frente de no sé qué equipo, le ha hecho trabajar a jugadoras, les supuestamente consiguió el trabajo, después no les pagaba las clases que daban. Les dice que juegan como chicos de 12 años. Recién una compañera, después si quiere que te cuente, que ella dice que es un chico de 7 años, un cuerpo de 40. O sea, hay gente así que sigue trabajando en el fútbol femenino, como Diego Guachi, abusador de menores, abusador de las chicas de la selección, que hace poco salió el caso. Era un secreto a voces, todas las jugadoras lo sabían. Todas las jugadoras sabían que no podían decir nada y no lo podían nombrar, como el día de hoy, que el señor sigue diciendo que es inocente. Su mujer empieza a seguir a jugadoras a Instagram, a las jugadoras que denuncian o que postean algo en contra de él, actuando como mafiosos, como son todos los de la AFA. Y bueno, esto empieza para eso, para que todos esos millones que revolotean por la AFA y por los clubes empiecen a bajar para generar condiciones básicas, como no perder, claro, la vida para ir a jugar un partido de fútbol representando además al club con ropa de los varones grande y que no es para las chicas, pero ellas van, se la ponen y se ponen la camiseta de Estudiantes, se ponen la camiseta de Independiente, de Racing, de San Lorenzo, de Boca, de River, y los representan y así les pagan a ellas, ¿no? Para eso vinimos.